la comunidad Sena se conecta en la red para compartir las noticias. Aquí, Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera. Empresarios chilenos han visitado este centro con el fin de copiar el modelo de formación y de infraestructura para implementarlo en su país. Rogelio González, mi nombre, y yo soy presidente del Organismo Sectorial de Competencias Laborales de la Construcción y además presidente del Comité de Vivienda de la Cámara Chilena de la Construcción, que es el grupo, se agrupan las empresas que construyen las viviendas de interés social. Bueno, ¿cómo le ha parecido toda esta experiencia que ha vivido acá en el SENA? Bueno, esta experiencia ojalá pudiésemos replicarla en forma automática, es lo que andamos buscando y lo que se desea y se necesita para el país. Nuestra obra de mano es muy deficitaria y si no hay productividad vamos a ser poco competitivos, si somos competitivos salimos del mercado, por lo tanto es una necesidad imperiosa de elevar el nivel de nuestros trabajadores y además el bienestar de sus familias. ¿Qué impresión se lleva de la infraestructura, de la tecnología que se maneja en el SENA acá en Colombia? Yo creo que con respecto a la infraestructura están como de primer mundo de todas maneras, están en OCDE, europeo, lo que sea, es una muy buena medida lo que están haciendo, están a nivel, yo visité esto en Australia y en Nueva Zelanda, en los únicos países donde lo he visto, así que mis felicitaciones realmente a Colombia por lo que ha hecho por su gente. ¿Cómo se puede replicar todos estos conocimientos, tanto los que tienen en Chile como los que tienen en Colombia, para hacer una alianza estratégica? Los conocimientos no creo que sean distintos, son los mismos, en la forma de cómo se enfrentan los problemas que es distinto. Aquí ustedes lo han sabido enfrentar en forma global como país, con todos los estamentos, y nosotros lo tenemos muy disperso en distintas actividades todavía. Por su parte, el subdirector del Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera, Francisco Gutiérrez Escobar, mostró su interés por desarrollar una agenda académica que permita realizar una transferencia de conocimientos con el país Austral. Lo que viene es posiblemente una visita de alguna delegación colombiana a Chile para perfeccionar la posibilidad de una alianza. O sea, es el modelo que el SENA tiene, toda la parte de su relacionamiento empresarial, todo el tema de normas de competencia laboral, todos los programas de formación y en sí todo el esquema de formación del SENA que realmente para ellos es novedoso y sorprendente. Chile aún no cuenta con programas de formación por competencias laborales. Soy Dairo Torres García con las noticias de la Regional Distrito Capital. Las noticias del SENA en Bogotá. Escúchelas en Último Minuto.